Lunes, martes, miércoles, 3, jueves, viernes, sábado, 6 y domingo. Lunes, martes, miércoles, 3, jueves, viernes, sábado, 6 y domingo. Se casa Piringo. Lunes, martes, miércoles, 3, jueves, viernes, sábado, 6 y domingo. ¿Y domingo? ¿Y domingo? Domingo, domingo, domingo, domingo, domingo, domingo, domingo, 7. Domingo 7. Domingo 7. Domingo 7. Martes, miércoles 3. Domingo 7. Martes, miércoles 3. Domingo 7. Viernes, sábado 6. Domingo 7. Viernes, sábado 6. Para papá, sábado 6. Para papá, sábado 6. Para papá, sábado 6. Para sábado. No, no me hablen del domingo. Mamá, no me pongas el despertador. Tráeme el desayuno a la cama. Comedia lunas, que es mejor. Mediodía y en la cama. Me levanto y voy al sillón. Y después a la cocina a probar un canelón. 7 días para jugar, para leer, para pasear, para vivirlos en el campo, para vivir en la ciudad. 7 días para reír, para pensar, para sentir. Una semana para vivir, para cantar y ser feliz. 7 días para jugar. En el campo, para vivir en la ciudad. 7 días para reír, para pensar, para sentir. Una semana para vivir, para cantar y ser feliz. Bam, bam.